9 de septiembre de 1867. Segur. Sesión íntima. Medium Mr. D. Mi nueva obra sobre el Génesis. Comunicación espontánea. Dos palabras a propósito de la obra que está en preparación. Como lo hemos dicho muchas veces, es urgente ejecutarla, sin tardanza, y darla cuanto antes a la publicidad. Es necesario que la primera impresión en los espíritus se produzca antes que estalle el conflicto europeo. Si apareciera más tarde, los acontecimientos brutales podrían desviar la atención de las obras puramente filosóficas. Y como esta obra está llamada a desempeñar un gran papel en la elaboración que se prepara, no debe faltar en el tiempo oportuno. Dadle toda la amplitud posible. Cada pequeña parte, pesada en la balanza de la acción, y en una poca decisiva como esa, multiplica su valor así en el orden moral como en el material. Yo estoy satisfecho personalmente del trabajo, pero mi opinión es de poca monta después de la satisfacción de aquellos que está llamado a transformar. Lo que me regocija, sobre todo, son las consecuencias que ha de tener sobre las masas, tanto del espacio como de la tierra. Pregunta. Si nada viene a oponerse, la obra podrá aparecer en diciembre. ¿Prevéis vos algún obstáculo? Respuesta. No preveo dificultades insuperables. Vuestra salud será lo principal, y por eso os aconsejamos, sin cesar, que no la deis al olvido. Cuanto a obstáculos exteriores, no presiento ninguno. Doctor D. 22 de febrero de 1868. Comunicación particular. Medium Mr. C. El Génesis. Seguidamente de una comunicación del Dr. de Meure, en la que me da muy sabios consejos acerca de las modificaciones que debo hacer en el libro El Génesis antes de reimprimirlo. Trabajo que me excita lo haga sin tardanza. Yo le dije la venta ha sido rápida, pero se calmará, sin duda. Este es el efecto del primer momento. Yo creo que la 4 y la 5 edición tardarán bastante en agotarse. Por lo tanto, como hace falta cierto tiempo para la revisión y la reimpresión, me importa no estar desprevenido. ¿Podríais decirme aproximadamente cuánto tiempo tengo por delante para obrar en consecuencia? Respuesta. Es un trabajo serio el de esta revisión, y os incito a que no tardéis en empezarlo. Vale más que lo hagáis antes de la hora, que no el que tenga que hacerlo otro después de vos. Sobre todo, no os apresuro. A pesar de la contradicción aparente de mis palabras, vos me comprendéis sin duda. Empezad pronto la obra, pero no tenéis que ocuparos en ella mucho tiempo. Tomaos el que os sea necesario. Las ideas resultarán más límpidas, y el cuerpo ganará no fatigándose tanto. Por otra parte, debéis atender a una venta rápida. Cuando os dijimos que este libro sería un éxito entre vuestros éxitos, quisimos referirnos a la vez a un éxito filosófico y material. Como lo veis, nuestras previsiones fueron justas. Estad prestos a toda hora. Esta será más pronto que suponéis. Observación. En una comunicación de 18 de diciembre, me fue dicho este será, ciertamente, un éxito entre vuestros éxitos. Es de notar que 2 meses más tarde, otro espíritu repita precisamente las mismas palabras, diciendo cuando os dijimos, etc. Estas palabras prueban que los espíritus sobran de concierto, y que con frecuencia habla uno en nombre de muchos.